que nos roban los derechos. Si ves para quién se hacen las leyes. Si ves que siempre ganan los mismos. Y siempre pringamos los mismos. Lo ves igual que nosotros. Esto es Las Barbas del Vecino. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno... Nadie llama a las cosas por su nombre. Todos sabemos que las reformas laborales no son reformas, sino recortes. Por lo tanto, vamos a llamar a las cosas por su nombre. Los recortes laborales, las burlas, los engaños. Aquellos que, como nosotros no pasamos de los 40 o estamos en ello, solo hemos vivido recortes laborales. Cada reforma consistía en abrir más las puertas a la precariedad, fomentar los contratos basuras, mejorar la flexibilidad, abaratar el despido y un largo etcétera de mermas en nuestros derechos. Trabajar con nieve y con frío, con la fe del que... Esta merma nos ha dejado sin atisbo de protección o defensa frente a los abusos de la patronal, que hoy por hoy puede cambiarnos el horario, el sueldo, las condiciones de trabajo y despedirnos sin apenas despeinarse y sin pagar. Ha grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña. Pero no solo en época de crisis. La experiencia nos demuestra que cuando vienen las vacas gordas, no vienen para todos, porque aquellas vacas gordas se las comieron entre unos pocos y al resto nos dejaron los despojos. Ningún derecho de los perdidos se recuperó. Por tanto, hachazo tras hachazo con la crisis, hachazo tras hachazo con los derechos de la bonanza, hachazo por los derechos para reducir el paro, hachazo a los derechos para aumentar la competitividad y cortando, cortando y recortando, nos quedamos sin árbol, sin derecho y sin trabajo. No regresa nunca del mar, el trabajo nace con la persona. Señalamos a los evidentes culpables, gobiernos, mercados, empresarios, liberales... Pero las barbas no vida a otros tan culpables y tan evidentes como los anteriores. Sindicatos mayoritarios, con cientos de miles de afiliados y tentáculos en muchísimos de los centros de trabajo, con capacidad para movilizar de verdad. Ningún otro tipo de asociación, colectivo, partido o agrupación tiene los índices de afiliación de nuestros sindicatos mayoritarios. Por poner un símil muy sencillo, si la plataforma de afectados por la hipoteca, con una capacidad infinitamente inferior a ellos, está consiguiendo lo que vamos viendo a diario, ¿podríamos imaginar lo que se conseguirían estos sindicatos si actuaran como sindicatos de verdad? Subvenciones estatales, autonómicas, locales, fondos de la Unión Europea, fondos de formación y hasta donaciones empresariales. No me resisto a comentar las declaraciones judiciales del presidente de OHL, Villarmir, la semana pasada, recordemos exministro franquista, que reconocía esta semana donaciones anuales por 120.000 euros a los dos grandes sindicatos Comisiones y UGT. Así, terminan convirtiéndose lo que deberían ser organizaciones de trabajadores, terminan convirtiéndose en empresas, con cuentas de resultados, con poder de influencia, con traje, corbata, maletín y hasta chofer. Al final, ¿cómo distingo a Rosel de Toso? Estos grandes sindicatos, lobbies, que se supone nos representan, no pretenden ejercer su influencia en la calle, no pretenden movilizar conciencias ni promover militancia. La firma de pactos y convenios es su objetivo social, en el sentido de su existencia. Y luchar por algo mejor. Decidieron adormecer la conciencia social y de clase. Decidieron renunciar a la lucha, plegarse a las reglas impuestas y jugar un peligroso juego de poderes, vendiendo dignidad y respeto por poder, despachos, dinero, influencias y un espacio en las mesas más importantes del país. Como el amigo más fiel. Durante años, despacio y sin hacer ruido, han adormecido a sus bases, han silenciado a las voces discordantes y han usurpado el rol de representantes de la clase obrera, con el fin de mantener el chiringuito utilizando como mercancía nuestros derechos. Veremos cómo poco a poco los cientos de miles de compañeros que cada mes pagan su cuota a semejantes personajes abren los ojos y entienden que no pueden esperar a que alguien luche por ellos. Que la defensa de lo nuestro empieza en nosotros mismos. Sin fin, fin. Es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona. El trabajo nace con la persona. El trabajo nace con la persona. Buenas tardes, bienvenidos a todos a Las Barbas del Vecino, ese programa que pretende dar otro punto de vista sobre los conflictos laborales, el nuestro. Para ello, hoy tenemos un tema del que vamos a hablar. Vamos a hablar hoy de la inspección de trabajo y de la prevención de los riesgos en la salud de los trabajadores. Nos acompaña en el estudio para hablar de estos temas Luis Miguel Urbán. Buenas tardes, Luis Miguel. Hola, ¿qué tal? Luis Miguel Urbán es prevencionista en riesgo para la salud de los trabajadores. También hoy estamos, como siempre, Darío. Hola, ¿qué tal? Luz. Hola, buenas. Luz a los controles. Y Marimar. Hola, buenas tardes. Y un servidor os intentarán hacer esta hora amena e informativa. Tendremos las secciones habituales, como es historia de los conflictos laborales, nuestra sección habitual de breves y convocatorias, y por supuesto nuestro gran serial, como la vida misma. Recordar nuestro correo electrónico, que es lasbarbasdelvecino@gmail.com, y deciros que nos podéis encontrar también en Facebook y en Twitter, como Las Barbas del Vecino. También en la página de Radio Ela, radioela.org, desde la cual nos escucháis, podéis encontrar nuestros programas ya emitidos. Y sin más, comenzamos. Ahora os dejamos con un poquito de música. Thank you. soy un gilipollas que tengo que trabajar para unos soplapollas. Si tú también eres un gilipollas que tienes que trabajar para unos soplapollas que viven de los demás, te interesará este programa. Estate atento, estate atenta. Somos dos gilipollas que tenemos que currar para unos soplapollas que viven. Muy bien, pues aquí seguimos en Las Barbas del Vecino, en Radio ELA. Esta tarde, como ya ha dicho mi compañero, vamos a hablar de inspección de trabajo. Tenemos aquí a Luis Miguel Urbán. Buenas tardes, Luis Miguel. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Para mí, feliz de estar con vosotros. Un placer. Sobre todo con menos de 40 años. Bueno, rozando andamos por aquí algunos. Pero bueno, el primero, si quieres, es presentarte y contarnos un poco a nosotros y a los oyentes. ¿Por qué nos vas a hablar de inspección de trabajo? ¿Dónde trabajas? ¿A qué te dedicas? ¿Y cuál ha sido tu experiencia laboral? Vale. Bueno, en principio, yo, como os dije antes, al principio no estoy como inspector de trabajo. Yo soy lo que se llama, lo que llamamos un prevencionista. ¿Un prevencionista de qué? De los riesgos que los trabajadores y trabajadoras tienen en el centro de trabajo, en el medio ambiente laboral, para su salud y para su seguridad. Es decir, para accidentarse o para enfermarse. Nuestra función es fundamentalmente investigar en cómo se puede prevenir aquello que puede dañar la salud de un trabajador o trabajadora. Hay varias. Yo, como me habéis dicho, voy a tratar de presentarme un poco, ¿no? Y me presento muy rápidamente porque soy viejo y tengo mucha vida en toda mi vida. He trabajado en alguna época en temas de prevención de riesgos laborales. Yo he estado desde elaborando una ley, que es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, junto en el Comité Técnico del Ministerio, como he estado en gabinetes técnicos confederales de sindicatos, que ya son mayoritarios, pero que habría que hablar mucho. También he estado durante muchos años como responsable de los sistemas de información en salud y seguridad de trabajo en la Unión Europea. He estado también como representante de España en el Comité Consultivo. El Comité Consultivo es la parte de la Unión Europea que trata los temas de salud y seguridad en el trabajo de forma tripartita, entre trabajadores, empresarios y administraciones. Es decir, hecho de todo. Bueno, la verdad es que es un placer tener una persona con tu currículum aquí con nosotros. Te lo volvemos a agradecer y, aunque evidentemente vamos a hablar de lo tuyo, que es la prevención de riesgos laborales, también queremos aprovechar tus conocimientos para hablar un poquito de la inspección de trabajo, porque evidentemente lo conoces estupendamente. Queríamos que nos explicaran a nosotros y a los oyentes, a grandes rasgos, qué es la inspección de trabajo. Mira, la inspección de trabajo, hay gente, hay compañeros y compañeras y hay escritos y artículos que le llaman la policía laboral. Sí, porque tratan de todo aquello que ocurre en un medio ambiente laboral, en una empresa, con un trabajador, hasta 4.000, 5.000, 10.000 trabajadores. Es decir, tiene posibilidad de intervenir en todo este recorrido. ¿Y en qué interviene? Interviene en aquello que afecta a la legislación laboral de nuestro país, en este caso, y de la Unión Europea, claro, porque también tenemos que transponer las directivas o la legislación europea a nuestra legislación. En aquello que los empresarios están obligados a cumplir, es decir, el pago a la seguridad social, por ejemplo, que es lo más correcto, lo más claro, los pagos a la seguridad social, los derechos laborales que se cumplan, y esto ahora tiene una importancia tremenda porque nos han dejado sin derechos prácticamente. Sí, pase alguno que nos queda que se cumpla, por lo menos. Por lo menos, sí. Hasta ahora, pues que se cumplieran los derechos laborales de los trabajadores. Tienen la obligación de que, por ejemplo, un ejemplo, ¿no?, de que los sindicalistas de una empresa puedan ejercer su trabajo o su función, no le llamo trabajo, su función como sindicalistas dentro de la empresa, defendiendo a los trabajadores y trabajadoras. También están obligados a una parte que es, lo diré, los inspectores de trabajo normalmente su formación es una formación técnica superior relacionada con la legislación, que es la que tienen que hacer cumplir. Tema de derecho. Sí, bueno, y tienen que vigilar el derecho. Pero desde que el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene de Trabajo se hicieron todas sus funciones inspectoras se pasaron a las comunidades autónomas, la Inspección de Trabajo ha cogido ese otro aspecto, que es hacer cumplir una legislación laboral relacionada con la prevención de riesgos laborales, es decir, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y los reglamentos que la desarrollan, como es el Reglamento de Servicios de Prevención. No quiero hacerlo como muy, muy técnico, muy esto, sí, pero todos los trabajadores y trabajadoras que están en una empresa saben de lo que estoy hablando, ¿no? Ajá. O sea, que depende ahora mismo de las comunidades autónomas. Sí, la intervención en la prevención de riesgos laborales, lo que es la intervención directa en las empresas, fundamentalmente depende de las comunidades autónomas a través de la creación de lo que se llaman los institutos regionales en unos sitios, como aquí en Madrid. Uh-huh. Está el Instituto Regional de Salud y Seguridad y Higiene de Trabajo, por cierto, con muy buenos técnicos, es decir, no, de verdad, es que son alumnos míos, entonces con gente muy buena, lo digo en serio, gente muy comprometida y gente con ganas de trabajar. Se ha conseguido a través de mucha lucha que los técnicos, por ejemplo, del Instituto Regional de Madrid, puedan hacer inspecciones, es decir, no puedan levantar actas, que eso lo hace la autoridad pertinente, que en este caso es la Inspección de Trabajo, pero sí pueden intervenir haciendo las inspecciones, con lo cual suplen la dificultad que tienen muchas veces los inspectores de trabajo en conocer, reconocer, informar a los trabajadores y trabajadoras sobre los riesgos para su salud que tiene el medio ambiente laboral. Remarco lo de medio ambiente laboral porque es que el medio ambiente, lo que aquí los ecologistas, todas estas cosas, yo me considero ecologista del medio ambiente laboral, es decir, y el medio ambiente, ellos se encargan de, han empezado a encargarse de este tema con la apoyatura de los institutos regionales en las comunidades autónomas. Muy bien, y ya para terminar este bloque, por último nos queda saber, dependéis del ministerio, o sea, los inspectores de trabajo, si no he entendido mal, por una parte dependen del ministerio y luego los técnicos dependen de la Comunidad de Madrid. Los técnicos de prevención dependen de la Comunidad de Madrid, ¿es eso más o menos? Casi. Casi. Casi. Vamos a ver, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que es así como se llama, se encarga de los temas de empleo, temas de seguridad social, temas de salud y seguridad en el trabajo. Vale. Son la autoridad pertinente, lo que hemos denominado cariñosamente, por si acaso alguno me oye, que no sabemos qué, porque sabe que soy, sabe que no lo hago con mala intención, son la policía laboral del trabajo. No, ellos se encargan, los institutos regionales dependen de las comunidades autónomas, pero existe lo que se llama el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene de Trabajo, que está compuesto por los órganos centrales, que están aquí en Madrid, el Centro Nacional de Nuevas Tecnologías, que es investigación en nuevas tecnologías en el medio ambiente laboral, que está aquí en Madrid, el Centro Nacional de Medios de Protección, que es lo que analizan, estudian y homologan los medios de protección, que está en Sevilla, y el centro de Verificación de Maquinaria. La maquinaria es fundamental que cumplan las normas de prevención correspondientes y ellos son los encargados de estudiar, investigar este tema, y el Centro Nacional de Condiciones de Trabajo, que está en Cataluña. Nuestras funciones por la ley de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es investigar, formar y difundir. No podemos investigar, me refiero a investigar en investigación operativa, ¿no? Uh-huh. ¿Entiende? Sí. Entonces, la otra parte, que son los centros regionales, son los que se encargan de apoyar a la Inspección de Trabajo en las visitas a las empresas y a los centros laborales. Muy bien, pues eso nos ha quedado mucho más claro esta primera parte de la entrevista, y ahora vamos a escuchar nuestro serial Como la vida misma para discutir después un poquito acerca del mismo. Producciones Las Barbas del Vecino presenta Como la vida misma. Advertencia. Este serial radiofónico está basado en hechos reales. Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. Los personajes que intervienen en este serial los encontrarás mañana en tu puesto de trabajo. Si alguien se da por aludido u ofendido con el contenido de este serial, estaremos cumpliendo nuestro objetivo. Y la vida misma. Con Toñi Laleyes, Manolo Quieto Parao, Mari Trágalo Todo y Paco el Encargado, un día cualquiera en Rodamientos Vigalondo. A ver, chavales, una cosita. Que me han dicho de arriba que la cosa está mochucha, que está mal, vamos, para que nos entendamos. Y que de momento os tenéis que coger 15 días de vacaciones, pero ya, pero ya, pero ya. Pero Paco, no me fastidie, pero si mi marido no las puede pillar hasta agosto. Si, hombre, me veo sola en la Almería. Che, encargao, pero no dice no sé dónde que las vacaciones las tienes que avisar con 2 meses o no sé qué. Ya está, no me vengas con chorras, que ya sabes cómo anda la cosa. Y parece que no eres consciente de lo que hay, y no te metas en líos. Quieto parado. Que si hay que avisar con 2 meses, nos damos por avisado y dentro de 2 meses ya nos cogeremos los 15 días de vacaciones. Pero mañana, aquí a currar todo el mundo. Manolo. Que tú siempre andas con ganas de tocar los huevos. Oye, o sea, que son ellos los que nos quieren meter las vacaciones por pelotas y soy yo el que toca los huevos. Ey, ¿cómo va el día? Pues aquí, comentando lo de las vacaciones que ha dicho el encargado. Yo he hablado con el abogado del Cindy y me dice que hay que avisar. Pero claro, si se empeñan que nos tendríamos que ir de vacaciones ahora y denunciar después. Eso sí, luego nos tendrán que pagar. Pero joder, es un follón. Pues para que se empeñen ellos, nos empeñemos nosotros. Porque yo no creo que hagan nada si todos decimos que no nos vamos. Joder, ya estáis conspirando, yo paso. Si nos dicen que nos tenemos que ir, pues yo mañana cojo y me piro. Uf, yo es que a mí ya me ha dicho el sindicato cómo hay que hacerlo y yo prefiero hacerlo bien. Mira, pues yo voy a venir a currar. Además, os voy a decir lo que va a pasar. Mari en casa de vacaciones con su marido de morros porque no han podido irse juntos a la playa. Tú sí vas a hacer la denuncia. Vas a usar tus días de vacaciones para denunciar y a lo mejor dentro de 4 meses, cuando salga el juicio, van y te pagan algo. Pero yo voy a venir mañana. Y a ver quién se empeña más. Que si se empeñan ellos y se siguen empeñando, pues me tendré que ir de vacaciones. Pero ya veremos quién se empeña. Hola, compas. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo fueron esas vacaciones? Bueno, pues un poco mierder, porque al final me fui de vacaciones yo y a mi marido no se las dan hasta agosto, con lo cual no hemos coincidido. Pero bueno, tengo la casa como los chorros del oro. ¿Y tú, Toñi? Pues 3 o 4 días perdiendo el tiempo con papeles para arriba, papeles para abajo para presentar la demanda. Encima me dicen que para primeros del año que viene, si es que hay suerte. Total, una mierda de vacaciones. ¿Y tú qué? ¿Al final qué hiciste? Pues al final no se empeñaron tanto. Y yo me voy en agosto de vacaciones con la familia. ¿Verdad, Paco? ¡Venga, venga! ¡A trabajar! Bueno, seguimos con la entrevista. Luis Miguel, ¿qué te ha parecido nuestro serial? Real como la vida misma. Real, ¿no? Eso pretendemos. Decir que, bueno, lo hemos basado en casos reales, ¿no? Sí, esto, es un caso auténtico, efectivamente. Es un caso auténtico pasado en una empresa. Y tú... En la que sepamos, claro. Realmente en aquella empresa terminó distinto, porque en aquella empresa se negaron todos los compañeros a irse de vacaciones y no se fue ninguno. Claro, sí, hicieron todos el caso de Manolo, ¿no? Del serial. Una cosa que no me queda clara. ¿Las vacaciones se las daban sin pagarlas? No, pagándolas. Pero sin avisarlas. En fecha. De un día para otro, sin avisarlas. Sí, sí. Sin avisarlas, eso. Al margen de lo que en el convenio tuvieran estipulado. Ajá. Sí, claro, el estatuto de los trabajadores marca que te las tienen pasan con 2 meses. Además, sí, esto fue un caso real. Que, vamos, de hecho, el trabajador llegó a las 8:30 a su puesto de trabajo y llegó el encargado suyo a las 9:15 y le dijo que estaba de vacaciones ya. En ese momento, que se fuera para su casa y el cuarto de hora que llevaba trabajando que entrara más tarde dentro de 15 días para más WhatsApp, o sea, auténticamente. Entonces, entonces bueno, intentamos plasmar un poquito las cosas que te puedes encontrar cada día y esto es un auténtico, es algo auténtico. ¿Tú qué hubieras hecho en ese caso? Yo me hubiera ido a trabajar, eso lo tengo más claro que la agua. Hay una cosa que es, por decirlo coloquialmente, no quiero meter la cuestión religiosa aquí, sagrada. que para los trabajadores y trabajadoras, que son sus vacaciones, y para los prevencionistas, que los trabajadores y trabajadoras tengan vacaciones en condiciones correctas y de acuerdo al convenio. Es muy importante, no solo en el tema de vacaciones, sino en otros temas que a veces se discuten, muy pocas veces, la verdad, las condiciones de trabajo, entre ellas las vacaciones, las condiciones de trabajo en las empresas, y se plasman en un convenio. Y los convenios, pese a los empresarios, está para cumplirlo, y los trabajadores para hacer que se cumpla. Entonces, si tú tienes estipulado por convenio de que tienes 2 meses, os tienen que avisar con 2 meses, o tenéis que avisar con 2 meses, o os tienen que avisar con 2 meses cuando... Sí, el propio estatuto, claro, lo marca. El propio estatuto también lo marca, es decir, pero que muchas veces se marca en el convenio incluso hasta con 6 meses de antelación. Sí, puede haber, pues, en el convenio puede ampliarse, digamos, el derecho. Sí. Entonces, pues hay que cumplirlo. Es decir, hay que cumplirlo y hay que respetar las reglas de juego en el medio ambiente laboral, es decir, en la empresa. Yo hubiera ido a trabajar. ¿Y tú crees que en este caso nuestros chicos del serial podrían haber acudido de alguna manera a inspección de trabajo? En un caso como este, ¿inspección de trabajo funciona o es más para otros ejemplos? Sí, teóricamente no. Legalmente... Tú puedes acudir al responsable de hacer cumplir la ley en el medio ambiente de trabajo, en la empresa, que se cumpla la ley, es decir, tanto que pague la seguridad social al empresario como que cumpla los acuerdos que están establecidos entre trabajadores y empresarios. Podría haber ido perfectamente. Lo que pasa que siempre, y esto es una cosa que tenéis que tener muy en cuenta, porque se olvida muy, muy fácilmente, siempre que se acude a la inspección de trabajo hay que ir con hechos fehacientemente demostrados. Me explico. Si estos compañeros les dicen verbalmente, mañana cogéis las vacaciones, no se viene a trabajar, y decir, no, oye, que es que son 2 meses lo que tienes que... hay que exigir que te lo den por escrito. Deme usted por escrito que a partir de mañana yo tengo... Porque con ese escrito, inmediatamente... te vas a la inspección de trabajo, presentas una denuncia con pruebas. La inspección de trabajo, cuando vas a decir, por ejemplo, lo que me comentaba una compañera hace un momento de correos, de un local que en el falso techo empezaba a gotear y le decían que la empresa decía que allí no había problema. Pues el responsable de prevención, porque es una empresa grande, tendría que haber hecho una fotografía en fehaciente, con fecha, con hora, y haberse presentado a la inspección de trabajo con una fotografía que demuestra que lo que está diciendo el trabajador o la trabajadora es correcto. Es decir, siempre hay que demostrar todo fehacientemente, cualquier cosa. Una preguntilla entonces a raíz de lo que nos vas diciendo. Cada vez que en un puesto de trabajo, esto de cara a nuestros oyentes, un poco de pedagogía para todos. Si nuestro puesto de trabajo, nuestro jefe directo nos da una orden que va más allá de nuestro convenio, que infringe alguna normativa laboral, ¿podemos siempre exigírsela por escrito? ¿Tenemos ese derecho? Vamos a ver, siempre. Eso, siempre, entonces. El derecho no te lo puede quitar nadie. Es decir, aparte el derecho se conquista y se conquista haciéndolo. ¿Entiendes? Hay una cuestión que es, es decir, lo que no nos dejan, y más ahora con la reforma laboral, es decir... Con la reforma laboral no nos dejan a los trabajadores y trabajadoras que conocemos muy bien nuestro trabajo y nuestro puesto de trabajo y nuestra tarea, muchas veces bastante mejor que los encargados, las órdenes con respecto a la producción que afecta a la organización del trabajo, ahora mismo pueden hacer lo que les dé la gana. Sí, tienen más realidad. Es decir, ahora mismo sí. De hecho, mira, yo el otro día decía en un curso que daba allí en el instituto, que actualmente el mobbing y la persecución laboral está legalizado. Porque ¿qué es mobbing para un trabajador? Que aún tú le caes mal al encargado y te dice... se va usted a trabajar a este otro puesto. Ajá. Y tú dices que no, que ese no es mi puesto, que cómo me haces, es un puesto de castigo. Y te lo tienes que tragar. Sí, pero no tienes manos. Que tragar. Ha sido la legislación, ¿no? Y eso no puedes acusar de que es móvil, y es móvil, claro. Ya. Entonces, la legislación actualmente laboral nos ha robado todos los derechos que habíamos conquistado. El problema está que eso, cuando dices tú, hay que acudir con hechos fehacientes a la inspección de trabajo, sí. ¿Cómo vas con un hecho fehaciente que te han cambiado a un puesto de castigo? Eso es lo complicado, ¿no? Ahí... Sí, para eso están los compañeros y compañeras. Es claro. Decir, mira, hay un caso ahora en un hospital de Madrid que una compañera está de baja por depresión, por las agresiones y las persecuciones psíquicas que ha tenido por parte de su responsable en el hospital. Tenemos un problema. Demostrarlo, podemos demostrar con que los médicos nos dicen que tiene una depresión producida por problemas surgidos en el trabajo, pero nada más, no te puede decir más un médico. Claro. En cambio, preguntas a sus compañeros y sus compañeras y contigo charlando y hablando, te dicen que efectivamente la han tomado con esa chica y están persiguiéndola. Y les dices, bueno, pues nada, dame tu nombre y esto, pero vamos a llamarte como testigo para poderlo demostrar. Sí. No. O sea, no. Que muchas veces la mejor prevención es la acción como compañeros de los propios compañeros. Es fundamental, ¿no? La solidaridad entre sin compañeros. Sin eso estamos un poco perdidos. Claro, ¿no? Aparte que es que tenemos que conocer los compañeros y doy aquí sin darme cuenta. Claro, los compañeros y compañeras tenemos que Y eso es algo que habíamos conquistado y que nos están robando hasta eso, ¿no? Que tenemos que defendernos unos a otros, unas a otras. Hay que defendernos, claro. Si no, no hay nadie que nos defienda. Oye, que es que está demostradísimo. Si es que no es que yo te lo diga y te quiera convencer porque soy un tocapelotas, como dicen aquí, ¿entiendes? Cosa que me encantaría que me lo dijeran. Claro. Pero me refiero que esto, que hay que el acto solidario entre compañero y compañera nos beneficia a nosotros y al compañero y a la compañera que le estamos ayudando. Siempre. Porque no quiero recordar aquella poesía de primero vinieron a por estos, después a por los otros. Ajá. Y por qué coño van a venir a por mí si yo no he hecho nada, pero vinieron. Hasta que quede solo. Bueno, es un poco la raíz de las barbas del vecino, la barba del vecino, ¿no? Bueno, vamos a seguir con la entrevista, pero un breve descanso para escuchar musiquilla. Sus pasos. Soldados por un lado y por el otro una señora, con bolsas en sus manos de hacer la compra sola. Con paso decidido por la vieja calle sola, directa hacia ellos al verlos nominar. No, ella ninguno les tiene miedo. No cambia el rumbo ni intimida el poder. Por fuerza pasan los hombres de hierro. ¡Guerra! ¡Guerra! ¡Aquí me quiero mover! ¡Eh, eh! Objetos por el suelo de las bolsas han salido. Rodean a la señora, del golpe se ha caído. Tumbada boca abajo le han dejado los soldados. Levanta la cabeza, ahora mueve sus brazos. Sus brazos. Respiro hondo al ver que me ha mirado. Después de unos segundos pronto se ha levantado. Todo el regimiento se aleja poco a poco. Fuerte les grita para mirarles a los ojos. A los ojos. No, ella ninguno les tiene miedo. No cambia el rumbo, no intimida el poder. Por fuerza pasan los hombres de hierro. ¡Guerra! ¡Guerra! ¡Aquí me quiero mover! pues seguimos aquí en Las Barbas del Vecino, en Radio ELA. Seguimos con Luis Miguel. Luis Miguel, ¿te vas a jubilar? Sí, me voy a jubilar y espero no morirme. Te lo digo porque normalmente yo he vivido muchas veces esta misma pregunta. Cuando vas a visitar, por ejemplo, a la viuda de una persona, de un trabajador que ha muerto, y le quieres pedir que favorezca la presentación de una denuncia contra la empresa porque estamos convencidos que se debe esa muerte tan temprana a que coincide normalmente con la jubilación, es decir, de una persona debido a las condiciones de trabajo, te contestan, más de una vez te contesta la gente, además es que se lo creen a pie juntillas todo el mundo, es decir, es que el pobre había trabajado tanto que cuando se jubiló, se murió. Yo he trabajado como un burro, es decir, con perdón para los burros, pero la verdad es que he trabajado mucho y espero no morirme cuando me jubile. Bueno, pues por eso, a ver si vamos a llegar a jubilarnos algunos, que bueno, cada vez lo tenemos un poco más pues negro. Lo tenemos más complicado. Pero es importante eso de la prevención para poder llegar a jubilarnos. ¿Tú crees que en esto de la prevención hay conciencia en prevenir, o muchas veces se cumple la normativa de prevención a trancas y barrancas y medio porque me obligan y no realmente por concienciación, porque nos estamos jugando nuestra salud, nuestra vida en algunos casos, es la muerte de trabajadores y todo? Sí, empieza por lo que dices, es decir, bueno, esto es un coñazo, pero mira qué tal, porque nadie ha nacido con una careta, ni nadie ha nacido con unas protectoras auditivas, ni nadie ha nacido con unos guantes tremendos que te pesan un montón, ni nadie ha nacido con aquellas protecciones que te ponen para enfrentarte a las condiciones de trabajo o al trabajo, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay muchas veces que te dicen, no, tal y cual. Pero esos son estadios, es decir, empieza por eso, ocurre un pequeño incidente, se empiezan a mosquear, muere algún compañero o compañera, y ya, de verdad, yo lo he visto ese proceso, es que llevo muchos años en esto. Y se forma un movimiento muy fuerte. Mira, hay una experiencia tremenda en este sentido que viene de Italia, de Bolonia, de un grupo de sanitarios y de técnicos en prevención de riesgos laborales, ingenieros, físicos, que se llamaban Medicina del Laboratorio, que crearon un movimiento sindical que era non delego, no delego, yo no delego mi salud en otra persona, yo lucho por mi salud, ¿entiendes? Eso creó tal movimiento que las mayores manifestaciones en defensa de la salud y seguridad en el trabajo se hicieron con miles de personas en Italia, pero es que aquí también se han hecho, aquí también se ha tomado esa conciencia muchas veces, después de que pues cuando las barbas de tu vecino funciona. Pero cuando estamos hablando de prevención, claro, cortar las barbas, claro, no es perder un derecho, no es perder al revés, más derecho. Claro, pero bueno, me refiero a que tengamos que llegar a ese extremo de ver cómo sufre un accidente, cómo merma la salud de un compañero para concienciarnos nosotros. Desde luego, desde la sensación que queda muchas veces de los centros de trabajo es que desde la administración no se toma esto en serio, ¿no? O parece ser que, porque nos comentabas que en el instituto donde trabajas los técnicos tienen una alta formación. Nos comentabas que se ponen medios a vuestro alcance. Sí, bueno, hemos tenido, es como las olas, es decir, hemos tenido momentos muy, muy importantes. Actualmente tenemos los medios, no, los medios humanos están empezando a escasear mucho. Mira, de 200 trabajadores que somos en Madrid, en este tema, en el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo, de aquí a final de año nos vamos a jubilar 52 personas. 52. De esos 52 personas, técnicos somos los que menos, porque hay una cosa también que hacen los técnicos, que les encanta reengancharse. Es decir, les gusta su trabajo. Es decir, a mí me han por los pasillos, me han parado compañeros, bueno, te vas a reenganchar, ¿no? Estás loco. Es decir, hay que vivir, si yo trabajo porque no había más narices que trabajar, pero yo quiero vivir la vida, ¿no? Claro. Bueno, entonces, los medios humanos, siempre hemos tenido medios humanos a niveles muy importantes. Pero fíjate tú, en los últimos 15 años, hace 15 años éramos 110 técnicos superiores especializados en lo que se llama el organismo central, la subdirección técnica. actualmente somos 10. ¿10? ¿De 110 a 10? Sí, en 15 años. En 15 años, sí. Pero muy peleones, pero y todos jefes. Es decir, hay muy poco indio. Claro, eso es todos los problemas. Eso es todos los problemas, sí. Y después hay otra cosa, es decir, en los últimos 15, 20 años se ha, entre comillas también, porque no quiero, politizado demasiado, en el sentido de que cada vez que cambia el gobierno nos cambian la dirección. Y la dirección nos cambian siempre gente que se cree que vienen de vacaciones al instituto. Que les pone como un premio, entonces. Sí, casi. Más, no te lo prometo que es un premio, porque, hombre, la pasta que gana una directora general, pues, hombre, es un poco más que la que yo gano siendo consejero técnico. Pero realmente creen que al llegar al instituto es... Y después cuando empiezan a ver las complicaciones que tiene el instituto y la intervención del instituto y las cuestiones transversales, horizontales y de todo tipo que existen, las relaciones internacionales, nosotros tenemos y hemos tenido siempre, siempre una intervención muy directa en Latinoamérica. Uh-huh. Yo me he pasado por Chile, por Paraguay, por Bolivia. En Bolivia duré poco porque la altura aquella me mataba. Mal de altura. Sí, no, de verdad, en Potosí, es decir... donde los trabajadores sí tomaban el alcohol de quemar para beber porque no había otro. ¿Entiendes? Entonces yo no pude tomar esto. Lo que sí tenemos son medios y tenemos forma, medios humanos, medios técnicos, gente muy preparada que se ha preparado concienzudamente. Lo que pasa que desde el punto de vista político se nos tiene como muy marginado. Ahí es donde se ata el tema y la actividad. Si no tenemos apoyo político no podemos hacer nada. Más que apoyo, que no os aten las manos en muchas ocasiones, así muy brevemente, quizá, sí. Quizá se pueda decir. Bueno, pues ahora seguimos hablando un poquito más, que tenemos un poquito más de tiempo, y vamos a ver cómo de todos estos derechos que estamos hablando y demás, no vinieron, no llovieron desde luego, sino que hubo que ganárselos. Y vamos a dedicar hoy la sección de historia a los mártires de Chicago. Vamos a hacer una primera parte porque el tema tiene profundidad y lo queremos ver en varios programas, y aquí vamos con la primera parte. Nuestra patria, el mundo entero, nuestra leche, la libertad. Corría el año 1877 y las huelgas de los ferroviarios, las reuniones y las grandes movilizaciones en Estados Unidos eran reprimidas a balazos, golpes y prisión. Estas mismas tácticas represivas y la necesidad imperiosa por la defensa y la asociación para buscar mejoras en las condiciones de trabajo, que en ese tiempo eran de semiesclavitud, dieron pie a la gestación de un movimiento de resistencia y lucha de trabajadores que algunos años más tarde daría sus frutos. En 1880 quedó conformada la Federación de Organizaciones de Sindicatos y Trade Unions, y en 1884 se aprobó una resolución para establecer, a partir del 1 de mayo de 1886 y mediante huelga general en todo Estados Unidos, las 8 horas de trabajo. Esto despertó interés y un apoyo generalizado, ya que por aquella época el horario de trabajo obligatorio era de 10, 12 o 14 horas diarias. De estas jornadas tampoco estaban excluidos los miles de niños y niñas, ni por supuesto las mujeres, a quienes se le pagaban salarios inferiores, sin mencionar que de por sí los salarios eran muy bajos y las condiciones de trabajo insalubres. La efervescencia fue tal que en todo Estados Unidos los sindicatos y las trade unions aumentaron geométricamente. Por ejemplo, el número de miembros de los Caballeros del Trabajo subió de 100.000 en el verano de 1885 a 700.000 al año siguiente. En 1885 volaba de mano en mano entre los trabajadores de Estados Unidos una octavilla que decía: un día de rebelión, no de descanso. Un día en que con tremenda fuerza la unidad del ejército de los trabajadores se moviliza contra los que hoy dominan el destino de los pueblos de toda nación. Un día de protesta contra la opresión y la tiranía, contra la ignorancia y la guerra de todo tipo. Un día en que comenzar a disfrutar 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas para lo que nos dé la gana. La víspera del 1 de mayo, el periódico anarquista Alberte Zeitung, dirigido por August Spies, publicó los siguientes comentarios que muestran el tono de confrontación que imperaba. Adelante con valor, el conflicto ha comenzado. Un ejército de trabajadores asalariados está desocupado. El capitalismo esconde sus garras de tigre detrás de las murallas del orden. Obreros, que vuestra consigna sea no al compromiso, cobardes a la retaguardia, hombres al frente. El 1 de mayo de 1886, la paralización de los centros de trabajo se generalizó. La huelga paralizó cerca de 12.000 fábricas a través de los Estados Unidos. En Detroit, 11.000 trabajadores marcharon en un desfile de 8 horas. En Nueva York, una marcha con antorchas de 25.000 obreros pasó como torrente de Broadway a Union Square. 40.000 hicieron huelga. En Cincinnati, un batallón obrero con 400 rifles Springfield encabezó el desfile. En Louisville, Kentucky, más de 6.000 trabajadores negros y blancos marcharon por el Parque Nacional, violando deliberadamente el edicto que prohibía la entrada a la gente de color. En Chicago, que era el baluarte de la huelga, paró casi completamente la ciudad. 30.000 obreros hicieron huelga, aunque empresas como en la fábrica de materiales McCormick y alguna otra se dieron la tarea de contratar esquiroles. El día 2 se realizó un mitin de los obreros despedidos de McCormick para protestar por los 1.200 despidos y los brutales atropellos policiales. Mientras Spies dirigía su discurso a un grupo de 6.000 a 7.000 trabajadores, unos cuantos centenares fueron a recriminar su actitud a los esquiroles que en ese momento salían de la planta. Rápidamente llegó la policía, cuya acción dejó 6 muertos y una gran cantidad de heridos. La indignación ganó los corazones de los trabajadores movilizados. Spies corrió a las filas del Arbeiter Zeitung y publicó allí un manifiesto que fue distribuido en todas y cada una de las reuniones obreras. Si se fusila a los trabajadores, responderemos de tal manera que nuestros amos los recordarán por mucho tiempo. El 3 de mayo, el crecimiento de la huelga era alarmante. En el movimiento participaban más de 340.000 trabajadores por todo el país, 190.000 de ellos en huelga. Solo en Chicago, 80.000. En este momento candente, el Arbeiter Zeitung hizo un llamamiento a la lucha armada, como siempre lo había hecho, salvo que ahora tenía un claro tono de urgencia. La sangre se ha vertido. Ocurrió lo que tenía que ocurrir. La milicia no ha estado entrenándose en vano. A lo largo de la historia, el origen de la propiedad privada ha sido la violencia. Las guerras de clase ha llegado. En la pobre choza, mujeres y niños cubiertos de retazos lloran por marido y padre. En el palacio hacen brindis, con las copas llenas de vino costoso, por la felicidad de los bandidos sangrientos del orden público. Séquense las lágrimas, pobres y condenados, anímense esclavos y tumben el sistema de latrocinio. En las salas de reunión de los proletarios rugían intensos debates. El tigre capitalista efectivamente había atacado y miles debatían cómo responder. Importantes facciones querían una insurrección. Se convocó una reunión popular en la plaza High Market para la noche del 4 de mayo. Preocupados por la posibilidad de una emboscada, los organizadores escogieron un lugar abierto y grande con muchas rutas de escape. Después de una reñida disputa, retiran su llamamiento a un mitin armado y en su lugar convocan un mitin con el mayor número de asistentes posibles. El 4 de mayo todo Chicago está en huelga. Grandes oradores harán presencia para denunciar las últimas atrocidades cometidas por la policía, los disparos a nuestros compañeros de clase ayer por la tarde. Trabajadores, armaos y haced fuerte presencia. ¡Ey, Juan! ¿Qué haces? Nada, aquí, afeitándome. Las barbas del vecino. Cada primer lunes de mes en Radio ELA. Bueno, Luis Miguel, yo quiero que nos cuentes un poco, pues, bueno, que nos cuentes directamente la responsabilidad de todo esto que has estado hablando de hacer que se cumpla la ley de prevención de riesgos laborales. ¿En quién recae? En primera instancia y fundamentalmente. Y la ley lo marca de forma clara y concreta y concisa, es del empresario. O sea, el empresario es el que tiene que, el que se responsabiliza, el que se le hace responsable de que esa ley se cumpla. El empresario se le llena la boca que esta empresa es mía. Uh-huh. Todo lo que ocurre en lo suyo es responsable suyo, única y exclusivamente. No hay nadie que a mí me pueda demostrar que un accidente de trabajo es por culpa del trabajador, nunca. Es decir, porque si tiene un problema de que no se pone las protecciones correspondientes, culpa del empresario por no haberse hecho, o por no haberse las dado, que es lo que suele ocurrir normalmente. Uh-huh. Porque los trabajadores a veces, evidentemente, no son tontos, y lo sienten, que necesitan protecciones y las piden y no las dan. En definitiva, la responsabilidad de lo que ocurre en el trabajo, en los accidentes y las enfermedades profesionales, corresponde al empresario. Tanto la vigilancia de que todo se lleve bien, incluso, como decíamos, de que si un trabajador se niega a usar esa o a hacer esas prevenciones, es la empresa quien le tiene que decir que sí que las tiene que hacer, ¿no? Sí, y tomar las medidas correspondientes. Es decir, vamos a ver, un empresario le dice a un trabajador, ponte los protectores auditivos. No, porque me molestan. Te molestan, te jode, con perdón. Es decir, te los tiene que poner. Porque yo soy responsable de tu salud. Uh-huh. Y si no te pones los protectores auditivos, vas. Pero es que los trabajadores no son tontos. Los trabajadores no hay que decírselo dos veces. Los trabajadores y las trabajadoras saben que si tienen que ponérselo, se lo ponen sin que se lo diga nadie. Al revés, son ellos los que demandan muchas veces estas cuestiones y son los empresarios los que no cumplen con sus deberes. No cumplen por dejadez, por falta de concienciación o porque lleva una carga económica siempre la prevención. Mira, por todo, porque no se lo creen hasta que no ocurre lo que ocurre. Por cuestión económica no son muy caras las protecciones normalmente. No creo que ocurra. Y lo ponen, y cuando lo ponen por el susto de los 500.000 euros de multa, o incluso si el daño es mortal, de la cárcel. Es decir, porque hay empresarios que han ido ya a la cárcel por violencia contra los trabajadores. Es decir, yo es que no soy muy partidario del tema de la protección, ¿no? Es decir, porque creo que la mejor protección es el mejor diseño del proceso productivo, que evite esos problemas que pueden generar daño para la salud de los trabajadores. La prevención antes de la protección. Claro. Mira, en la Coca-Cola, es decir, no hago, evidentemente, Lucía, ya le pediremos la cuña, que la paguen. Exacto, que la paguen, sí. Oye, no es mal, ¿eh? Esto, en las cadenas de llenado de las botellas de Coca-Cola, antes iban una botella contra otra. ¿Vosotros sabéis? Eso tiene que ser agobiante, una persona estando antes, como estaban antes, claro, mirando así, de que no la se cadena rompiera o que no se cayera una botella, o es lo de tiempos modernos de, sí, sí, de, pero que tiempo moderno que ha estado hasta los años 80, es decir, sí, hasta que pusieron una mampara que separaba la cinta de los trabajadores, ¿no? Y no les evitaba todo el ruido. Se tuvo que hacer un diseño de ingeniería muy interesante para evitar que las botellas chocaran unas contra otras. Y ya no se hace de esa forma el llenado, se hacen de otras formas, con aire comprimido, que absorben la botella, que no hacen ruido, sí, y tú vas, claro, entras sin nada. Mira, otro ejemplo y el último, ya no me enrollo. la rotativa del periódico El País cuando surgió el periódico. Sí. A las 10 dicen, máquinas, es verdad que lo dicen, yo he estado, lo decían. Y entonces era un ruido ensordecedor. Los trabajadores, a través de los sindicatos y pagados por la empresa, recorrieron prácticamente todas las zonas importantes del mundo donde se trabajaba en la protección auditiva y consiguieron que el día que decían máquinas no se oyera ni volar una mosca. Uh-huh. Bueno, pues vamos a ir concluyendo un poquito con la entrevista, pero antes queríamos que nos contaras un poquito sobre tu opinión sobre hacia dónde va la inspección de trabajo, en este caso, ¿no? Como has contado que están, tenéis ahora medios humanos, también se ha derogado un poquito a las comunidades autónomas y tal, y envueltos en este mundo laboral, con estos cambios que está habiendo en las leyes, ¿cómo crees tú, para qué crees tú que quedará la inspección de trabajo en el futuro? Vamos a ver, no vamos a mezclar dos cosas, es decir, por una parte está la inspección de trabajo, que no está transferida a las comunidades autónomas en su mayoría, y por otra parte estamos nosotros, los técnicos superiores de prevención del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que lo que se llamaba antes los gabinetes técnicos provinciales, que eran los del campo, los de trabajar sobre el terreno, han sido transferidos a las comunidades autónomas. Nosotros, los técnicos superiores de prevención, ¿a dónde vamos? Pues, mira, estamos discutiendo ahora Es decir, no lo sabemos ni nosotros mismos. Lo que nosotros sí sabemos es que tenemos que intervenir muy directamente en la prevención de riesgos laborales, que están surgiendo lo que se llaman riesgos emergentes, con nanotecnología, con la utilización de nanotecnologías en los procesos productivos, con otro tipo de tecnología que está generando nuevos riesgos. Y ahí tenemos que ir a estudiarlos y evitar que se produzcan esto. Ahora, la inspección de trabajo, pues la verdad es que no sé, porque se les está quedando el terreno, según están produciendo este tipo de leyes laborales, se les está quedando el terreno para vigilar la seguridad social. Y muy, muy brevemente también, pues un poquito pedirte la opinión sobre el panorama actual del mercado laboral también, en la que estamos ahora, de derechos, no derechos y tal. Mira, hay uno de aquí de la mesa hace un momento ha dicho que todos los derechos que teníamos, y digo que teníamos por desgracia, no han sido gratis. Ningún derecho de los trabajadores y trabajadoras de este país ha sido gratis. Ha sido con una lucha muy sostenida, con muchos compañeros y compañeras. Yo me emociono con esto. Que han quedado en el camino, y que han quedado en el camino no porque hayan abandonado la lucha, sino porque han muerto o les han asesinado. ¿Entiendes? Entonces, y hemos conseguido de eso, habíamos conseguido no los plenos derechos, pero habíamos conseguido muchos derechos que con las reformas laborales y con el vale todo de la crisis, es decir, que dicen crisis y vale todo, están destruyendo lo que es los derechos laborales. No podemos permitir, yo no estoy haciendo un mitin, de verdad, lo estoy diciendo como lo siento, y los compañeros que están aquí en la mesa lo están viendo, porque realmente me emociono. No podemos perder ni un derecho más. No podemos perder ni un derecho más. Y esos derechos se han conquistado en la calle, en las empresas y en los barrios. Y eso tenemos que seguir manteniéndolo y defendiéndonos, porque estamos en un momento de defendernos. Resistir, pero defendiéndonos. Ya. Yeah. Y que nadie va a venir a defendernos si no nos defendemos nosotros mismos. Eso está más claro que la huella. Históricamente se ha demostrado, como los compañeros de Chicago. Excepto eso, cuando nos arrimamos hombro con hombro es cuando somos más fuertes y más capaces de defenderlos. Sí, en todo, ¿eh? En prevención de riesgos laborales y en todo. Bueno, Luis Miguel, pues muchísimas gracias por venir aquí, es un placer hablar contigo. Pues ya se ha acabado. Sí. Pues sí, hemos pasado una hora, ya nos estamos incluso más de una hora, y es que es un placer, ya nos gustaría tenerte muchas más veces. Recibirán nuestra invitación, porque es un placer, y te daremos la buena para que vengas. Y bueno, pues ya despedirnos porque no hemos consumido la hora que tenemos, y nos vamos recordándoos unas cositas. Por ejemplo, para contactar con nosotros tenéis el correo electrónico lasbarbasdelvecino@gmail.com, en Facebook y en Twitter también nos encontráis, y el próximo programa lo tenemos el 1 de julio a las 8 de la tarde. Tendremos como la vida misma, seguiremos viendo los mártires de Chicago que pasó por allí, y os daremos la agenda, que hoy nos quedamos con ella fuera, casi. Bueno, pues muchas gracias por estar ahí, muchas gracias a todos, y nos despedimos. Hasta el próximo programa, La Barba del Vecino, en Radio ELA. Adiós. Hasta luego. Adiós. Ha salido de los cojones.